From Pacifica, this is Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. This is Democracy Now. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. The death toll in Southern California is... El número de muertos a causa de los incendios en el sur de California aumentó a 7, mientras los evacuados comenzaron a regresar a sus hogares. El jueves, a última hora, agentes fronterizos encontraron los restos de 4 personas cerca de la frontera con México. Se cree que las víctimas eran trabajadores indocumentados que intentaban hacer una caminata muy peligrosa para cruzar la frontera. Ayer, el presidente Bush hizo un breve recorrido por la región junto al gobernador Arnold Schwarzenegger y prometió brindar ayuda federal a las víctimas afectadas por los incendios. Hasta el momento, los incendios destruyeron 1.775 hogares. El alcalde de San Diego, Jerry Sanders, dijo: Debemos ser cautelosos y asegurarnos de que sea seguro que la gente regrese. Pero estos bomberos están allí intentando hacer 1.000 cosas al mismo tiempo. Entre ellas, controlar los incendios y trabajaremos con los residentes para que puedan regresar lo antes posible. Pero no podemos olvidar que debe ser seguro para ustedes, para que no tengamos que volver a evacuarlos o sacarlos. El gobierno de Bush intensificó su campaña contra Irán, imponiendo una nueva serie de sanciones a sus fuerzas armadas y a sus principales empresas. El jueves, Estados Unidos designó a la Guardia Revolucionaria iraní como responsable de la proliferación de armas de destrucción masiva y a su fuerza Quds como partidaria del terrorismo. También se impusieron sanciones a más de 25 empresas y particulares. El secretario del Tesoro, Henry Paulson, anunció la decisión en Washington. El secretario del Tesoro, Henry Paulson, dijo: Irán explota sus vínculos económicos mundiales para intentar desarrollar capacidades nucleares, para construir misiles balísticos y financiar el terrorismo. Hoy estamos tomando medidas adicionales para combatir la conducta peligrosa de Irán y para que las instituciones financieras del mundo se comprometan a tomar decisiones fundamentadas sobre aquellos con los que eligen hacer negocios. La capacidad del régimen iraní para desarrollar programas nucleares y de misiles balísticos, en contradicción con las resoluciones del Consejo de Seguridad, depende de un acceso a los sistemas comerciales y financieros internacionales. Mientras tanto, los legisladores demócratas se están cuestionando si un pedido de casi 90 millones de dólares para equipar a bombarderos B-2 con bombas antibúnker es parte de los preparativos para un ataque contra Irán. Se cree que muchas de las instalaciones nucleares de Irán se encuentran bajo tierra. El pedido oficial del gobierno de Bush establece que las bombas son requeridas en respuesta a una necesidad operativa urgente de los comandantes en el lugar, pero no reveló más detalles. Funcionarios iraquíes se encuentran hoy en Ankara, la capital de Turquía, en un intento por evitar una posible invasión para detener a los rebeldes kurdos. Turquía se contuvo y no inició una incursión a gran escala, pero ha bombardeado áreas del norte de Irak. Un aldeano kurdo no identificado dijo: Turquía nos está haciendo mucho daño. Sus aviones de combate nos están atacando. Atacan nuestras aldeas. Simplemente somos familias y le tememos a los ataques. En los Países Bajos, cientos de personas se congregaron afuera de la cumbre de la OTAN el jueves para protestar contra la ocupación de Afganistán. Los manifestantes llevaron a cabo un acto donde simularon estar muertos frente al hotel donde los oficiales militares de la OTAN se reúnen. El manifestante Bart Griffioen dijo: Es simbólico que los líderes de la OTAN se escondan detrás de estas paredes para reunirse y decidir seguir adelante con la misión en Afganistán, mientras que la mayoría de la población holandesa, y por lo que veo, lo mismo sucede en Estados Unidos y Canadá, está en contra de la guerra. A principios de este mes se cumplió el 6º aniversario de la invasión a Afganistán dirigida por Estados Unidos. Se prevé que decenas de miles de personas de 11 ciudades de Estados Unidos participen el sábado de una movilización nacional contra la guerra de Irak. Los organizadores, unidos por la paz y la justicia, llamaron a esta manifestación Fallout Against the War. Documentos judiciales publicados recientemente revelan que un ciudadano egipcio inocente confesó un crimen que no cometió luego de que agentes del FBI amenazaron con torturar a su familia. Abdallah Higazi estuvo detenido durante un mes bajo sospechas de ser cómplice de los atentados del 11 de septiembre. Los agentes del FBI querían que Higazi admitiera que tenía una radio de piloto especial cerca del World Trade Center el 11 de septiembre. Un interrogador le dijo que su familia sería torturada y viviría un infierno si no confesaba. Luego Higazi dijo: sabía que no podía probar mi inocencia y sabía que mi familia corría peligro. Si decía que ese aparato era mío, no tendría salvación, pero mi familia estaría a salvo. Si decía que ese aparato no era mío, de todos modos no tendría salvación y mi familia estaría en peligro. Los detalles se incluyeron en un fallo del Tribunal de Apelaciones que restituyó la demanda civil de Higazi contra el FBI por malos tratos. No obstante, minutos después del fallo, el tribunal se retractó de su opinión y quitó el relato de Higazi sobre el calvario que vivió. El funcionario que interrogó a Higazi, Michael Templeton, no rebatió la información de que la confesión fue coaccionada. Se le ordenó a la gigante petrolera BP que pague una multa de 373 millones de dólares para poner fin a tres demandas distintas. 15 personas murieron y cientos resultaron heridas en una gran explosión en la refinería de Texas City de BP en el año 2005. El fiscal general en funciones Peter Keisler dijo: en virtud de este acuerdo, la empresa se declara culpable de un cargo que lo acusa de violación criminal de la ley de aire limpio. BP pagará una multa de 50 millones de dólares y cumplirá un período de 3 años de libertad condicional. Esta es la mayor multa que se haya impuesto a una entidad en virtud de la ley de aire limpio y este es el primer proceso penal basado en la sección de la ley creada específicamente para evitar fugas accidentales que causen muertes o heridos. Además, BP deberá pagar 20 millones de dólares por un derrame en un oleoducto de un yacimiento de Alaska el año pasado, así como también una cifra récord de 303 millones de dólares por los cargos de fijación de precios del mercado del año 2004. Un tribunal italiano desechó el juicio en rebeldía del soldado estadounidense acusado de asesinar al agente de la inteligencia italiana Nicola Calipari. Mario Lozano presuntamente le disparó a Calipari mientras éste escoltaba hasta el aeropuerto a la periodista italiana Giuliana Segna, quien recién había sido liberada. Los expertos en balística italianos concluyeron que el auto en el que viajaban estaba circulando a velocidad normal y que los soldados estadounidenses no advirtieron antes de abrir fuego. El gobierno de Bush se negó a entregar a Lozano para que sea enjuiciado. Los abogados dicen que el tribunal desestimó el caso porque estuvo de acuerdo con los argumentos de la defensa de que no tenía jurisdicción. En Israel y los territorios ocupados, el ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, aprobó nuevas sanciones contra la Franja de Gaza que incluyen cortes rigurosos del suministro de energía. Israel suministra el 60% de la electricidad para el 1.5 millones de palestinos de Gaza. Israel alegó que ya no está obligado por las leyes internacionales que regulan el trato de las poblaciones de los territorios ocupados luego de que calificó a Gaza de territorio hostil el mes pasado. Israel dice que está tomando estas medidas para responder al ataque con cohetes palestinos. No obstante, el periódico israelí Haaretz informa que altos funcionarios de defensa israelíes creen que las nuevas medidas en realidad intensificarán los ataques con cohetes de los militares palestinos. Los cortes de energía son vistos como una manera de preparar el terreno para un gran ataque militar contra Gaza y para un aislamiento aún mayor que limite las obligaciones humanitarias de Israel. En las Filipinas, se le otorgó un indulto al expresidente Joseph Estrada luego de cumplir una condena de 6 años y medio de prisión por cargos de corrupción. Estrada pasó la mayor parte de este tiempo bajo arresto domiciliario. En materia ambiental, un nuevo informe de la ONU advierte que el derroche y el abuso que los humanos hacen del medio ambiente está llegando a un punto en el que no hay marcha atrás, que pone en peligro la supervivencia del planeta. El cuarto informe de las Perspectivas Mundiales del Medio Ambiente, GEO-4, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se basa en conclusiones de casi 400 científicos. Este informe se publicó 20 años después de que se diera a conocer el documento Nuestro Futuro Común, que fue el primer análisis de la ONU sobre el impacto de las acciones humanas en el cambio climático. La subdirectora del NUMA, Marion Chittle, dijo: Hemos utilizado las evidencias científicas más confiables de las que podíamos disponer y la información más certera y descubrimos que aunque hay muchos problemas que hace muchos años que sabemos que existen, no están mejorando. En muchos casos tienden a empeorar y eso es muy deprimente. En Capitol Hill, la Cámara de Representantes aprobó una nueva versión de una medida para aumentar en 35 mil millones de dólares los fondos para el Programa Estatal de Seguro Médico para Niños, SCHIP por sus siglas en inglés. A comienzos de este mes, el presidente Bush vetó el primer proyecto de ley. La Cámara de Representantes no logró reunir la mayoría especial de 2/3 de los votos para levantar el veto. Los demócratas habían intentado obtener el apoyo republicano al señalar que el programa de salud excluiría a los inmigrantes indocumentados. Una activista por la paz estadounidense, a la que le negaron la entrada a Canadá a comienzos de este mes, fue detenida nuevamente por las autoridades canadienses en su primer intento por regresar. El jueves, Anne Wright, una coronel del ejército retirada y ex diplomática, tenía previsto dar una conferencia de prensa en contra de la guerra en el Parlamento de Ottawa junto a los legisladores canadienses. No obstante, a Wright y a la cofundadora del Code Pink, Medea Benjamin, les negaron la entrada porque sus nombres aparecían en una base de datos del FBI sobre criminales que el gobierno canadiense está utilizando en sus fronteras. Wright y Benjamin tienen en total 9 condenas, todas de ellas relacionadas con desobediencia civil al protestar contra la guerra en Irak. El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC por sus siglas en inglés, está siendo criticado por anunciar solo 5 días antes la realización de una gran audiencia pública sobre la consolidación de los medios de comunicación. El presidente de la comisión, Kevin Martin, está bajo el escrutinio público por apoyar medidas que eliminarían los límites a la propiedad de los medios de comunicación. Josh Silver, director ejecutivo del grupo de vigilancia Free Press, dijo: El presidente está ignorando la evidencia innegable de que la consolidación de los medios tiene un efecto devastador para las noticias locales y la diversidad. Quizá no quiera escuchar a la cantidad de estadounidenses que están cansados de un sistema de medios dividido, pero estos igualmente se harán escuchar. Y finalmente, la Casa Blanca aceptó dar a conocer a los miembros del Comité Judicial del Senado documentos secretos acerca del programa de vigilancia a nivel nacional de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, por sus siglas en inglés. El comité aprobó una medida que permitiría el aumento de la supervisión del espionaje y le otorgaría inmunidad legal a las empresas de telecomunicaciones involucradas. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.